Y el tema fue lo que salió en una tarde, digamos, y me dejé, tenía que salir, digamos, tenía que salir ese día y más o menos lo fui armando, más o menos las ideas, digamos, que tenía. Y al salir encuentro una nota que decía, una nota vieja, digamos, la comida está en la olla. La comida está en la olla. Que alguien había dejado a alguno en mi casa, entonces como que me pareció muy graciosa la... Aparte como lo vi, entonces quedó así, digamos, no tiene mucha vuelta. ¿Parte de alguna influencia? Y influencia, sí, siempre hay, digamos, que podemos decir, no sé. Reconocela, qué lindo saber de dónde viene la música. Yamandú Costa, por ejemplo, un guitarrista brasilero que... Tenía una onda ahí. Que toca más o menos todo esto y como que me gusta mucho. Me gusta mucho tu camisa, Natalia. Sí, ¿viste? Tiene, bien veraniega. Bien veraniega. Se te va a mojar un poquito ahora. Sí, ahora. Pero bueno, lo vamos a mojar todo. Se me terminó la veraniega con la lluvia. Sí, la lluvia y los truenos que da fuera. Natanael, por tu acento sabemos que platense no sos. No. ¿Cuáles son tus pagos? Posadas, Misiones. Misionero, mirá. Así Misionero. Es. ¿Y qué haces por los pagos del río, por acá? Y la excusa de estudiar en Bellas Artes, ¿viste? Algo de música. ¿Algo de música? Sí, ¿composición? Sí. ¿Cómo son los...? Sí, yo particularmente estoy en la carrera de guitarra, pero ahí la vamos llevando despacito, ¿viste? Me cae bien Natanael, no sé a vos, a mí me cae bien el chabón. Tiene buena onda. A mí el folclore me gusta mucho, pero cuando ya al músico le escuchás esa tonada del interior... La verdad me gusta mucho más. ¿Garpa la tonada del interior acá? ¿Sabes a qué me refiero? Y qué sé yo, ponerle que sí. Digamos que sí, pero no creo. Vamos a practicar un poquito, hablame un cachito que yo la tengo. Necesito una herramienta porque ya no sé. Y a ver qué te puedo contar, digamos, la pronunciación más o menos de la Y, que usted no la tiene ni a palo. ¿Cómo es? A ver. Y por ejemplo, decir yo. Yo, no. Yo. No. Claro, ahí te salió la L, digamos, de yo, ahí yo, está. Yo. Sí. Vamos a hacer una cosa, ¿te vas a tocar un temita? Dale, porque hablo pavá, así que vamos a tocar.